El huitlacoche aparece cuando un hongo infecta las mazorcas de maíz, formando granos de color gris oscuro o negro. Se usa como alimento. Tiene un sabor fuerte y delicioso. Contiene proteínas, vitaminas y minerales. Se puede cocinar de diferentes formas, en quesadillas, en empanadas o guisos.